ライラララライラ。 Dejaré sobre guitarrear del amor la canción que mi voz maduró. Traerá destino de adiós con este cantar de anochecer. Traerá destino de adiós con este cantar de anochecer. Al pasar por nuestro silencio se va la oración que la zamba llevó. Y quedó cansada de andar, nube que se fue sin regresar. Y quedó cansada de andar, nube que se fue sin regresar. Si te vas, volverás a mí, buscando la flor de nuestro querer. El perfil moreno jazmín de tu boca, amor, noche y mujer. El perfil moreno jazmín de tu boca, amor, noche y serás como aquel pañuelo de luz que una vez al bailar yo te di. Un sentir mirado de sol en el beso del amanecer. Un sentir mirado de sol en el beso del amanecer. Andaré caminando sombra de ayer y serás primavera lunar. Pensar sedento de ti, nostalgias que buscan olvidar. Al pensar sediento de ti, nostalgias que buscan olvidar. Si te vas, volverás a mí, buscando la flor de nuestro querer. El perfil moreno